En Radio Talcahuano, Roberto Mesa y Rogelio Galindo presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenido. 105.7 Radio Talcahuano, una vez más aquí en nuestra edición número 19, Ciudadanía al Instante. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, buenos días, estimados auditores. Vamos con nuestro programa, fiel a esta audición que tenemos toda la semana, esperando que, aunque sea jueves, nosotros tratamos de cumplir. Muy contento de retomar siempre nuestras conversaciones, nuestras reflexiones semana a semana, y recordar que ya estamos en la edición número 19 de nuestro programa Ciudadanía al Instante, y también enviar un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Radio Primavera. También quisiéramos mandar un saludo a nuestro colega y amigo Michel Saavedra, que comienza también un desafío esta semana muy importante a través de lo que se llama el Minuto Navalino. Michel Saavedra, que es un conocido comunicador acá, a través de la emisora Radio Talcahuano, van a comenzar también, ¿no es cierto?, acompañando a uno de los equipos importantes y populares de Talcahuano, como es Naval. Con una gran trayectoria, por lo demás. Con una gran trayectoria. Fases de historia, hasta Pelé estuvo entre medio. Sí, pues, oye, y justamente Michel, en estas cosas de que ha ido rescatando también el tema patrimonial, me mandó hace poco un escrito que él hizo de las dos veces que Naval representó a la selección chilena. ¿Ah? Una de las Olimpiadas, ¿no es cierto? Y otros también representando a las... Entonces, Naval, la verdad que en Talcahuano hay mucha tradición y Naval también tiene mucho que aportar y que decir dentro del patrimonio cultural deportivo de esta ciudad. Tema no menor, por lo demás, que hoy día entiendo que ayer, sin conocer el resultado de Huachipato con Olimpia. Sí, el Rey de Copas. El Rey de Copas. En Asunción. Jugaba ayer. Sí, perdieron 2-0. Ya, pero entiendo que Huachipato igual en el primer tiempo, algo vi del fútbol, algo de partido eso, y tuvo bastantes opciones. Por lo tanto, no está todo perdido. No, de todas maneras, Huachipato, si puede hacer una buena actuación la próxima semana acá, tengo entendido que parece que hay entradas un poquito más asequibles, digamos, pudiera perfectamente pasar a la segunda fase, porque estos son partidos de ida y vuelta. Hoy día también comienza el itinerario, ¿no es cierto?, del Club Universidad de Concepción, también que está en la Copa Sudamericana. Oye, donde no nos fue bien como ciudad, digamos, es que la Copa Davis definitivamente no se va a jugar acá en La Tortuga, ¿no es cierto? Prefirieron, parece, el Estadio Palestino de Santiago. Y nuevamente, yo así por lo menos lo grafiqué hoy día en un Twitter que sale en el diario Concepción, es que Santiago y sus boys no han ganado CES Match Ball. El centralismo nuevamente. O sea, nos volvemos a quedar con Santiago, habiendo tenido todo el éxito que hubo el traer la Copa Davis y el costo que tuvo el instalar una cancha de arcilla de esas características, aún así no tomar en consideración el proceso para que se hubiera ido al Estadio Palestino a terminar Chile-Venezuela para la decisión de la entrada a la fase de Chile en la Copa Davis. Una bonita lamentable idea, ¿eh?, de traer y de trasladar el tenis a diferentes ciudades. O sea, sí, pero parece que queda solo en eso. Recordemos que también, para que los auditores nos entiendan y sepan, traer estas empresas también significa muchos recursos. Hay sponsors de por medio, auspiciadores, patrocinadores, hay productores. Entonces, en general, si bien es cierto, es un lujo tener a la Copa Davis, también por otro lado, hay poco financiamiento para este tipo de actividades que siguen siendo consideradas privadas. Fíjate que esta semana en un diario, creo que era el diario de Concepción, también aprovechamos de mandarle saludo al diario de Concepción, Jaime Fillol escribía que efectivamente, ¿no es cierto?, hay una nueva camada de tenistas chilenos que a lo mejor están con mucho esfuerzo, dice, con el esfuerzo de su familia, con el esfuerzo de algunos auspiciadores, pero la verdad que el Estado de Chile como política de fomento del tenis es bien pobre. Y no solo el tenis, o sea, hoy día estamos viendo, terminó la Copa América, salimos campeones, pero venía también las Olimpiadas, y hace poco, y no nos fue mal, pero también seguíamos en estos comentarios de pasillo de que Chile sigue sin tener un respaldo hacia los deportistas, y hasta hace poco, entiendo también, estaban las Olimpiadas Paralímpicas, que también tenemos el problema ahí de ¿qué financiamos? ¿La pelota o miles de deportes? Entonces, o se hace un concepto global del mundo deportivo en nuestro país. Sí, es bien importante, ya que estamos hablando de deporte, Roberto, fíjate que te cuento una anécdota personal, ¿eh? Yo tengo un sobrino que en estos momentos está representando a Chile, es de la selección chilena de balonmano o de handball, y ellos están en una ciudad de Rusia, ahí cerca de Moscú, que se llama Ekaterimburgo, y donde se está realizando el campeonato mundial de balonmano, ¿no es cierto? Y Chile le ha tocado, me lo ha dicho, digamos, mi hermana, en fin, y mi sobrino a través de sus redes, es que le ha tocado realmente con gente y con equipos, Polonia, Hungría, en fin, que llevan muchos años en esto, que son además muy altos, recordemos que la estatura media promedio de Chile es 1,70 m, y que es una, pero la verdad que han llegado allá con esfuerzos también de su familia, muchos esfuerzos de la federación, que también es bastante pobre. Entonces yo creo que en general, ya que yo sé que este programa nos escucha mucha gente y mucha gente también a lo mejor influyente, ¿no es cierto? Debiéramos pensar que el deporte, a pesar que tú y yo nos gusta mucho, no es solamente la pelotita, ¿eh? Debiéramos fomentar otro tipo de deportes, digamos, que de repente pueden dar también muy buena satisfacción al país, a la región, pero la verdad que muchos de estos es con gran esfuerzo logran a veces rescatar una medalla o el privilegio de representar a un país. Y eso ha sido parte del sacrificio. Ojo que los deportes que no son, como decimos, de la pelotita, hay mucho esfuerzo personal y de familia para que el hijo o la hija practique el deporte. Es lo mismo que pasa con el proceso de los músicos, que en algún grado tienen que costearse su instrumento hacer, y después salen a representar al país. El proceso es, incluso algunos deportistas entrenan fuera del país, se preparan fuera del país. Entonces hay un tema ahí que, o por eso les decía, o nos dedicamos a la pelotita o también hacemos un concepto global del mundo deportivo en nuestro país. Y por sobre todas las cosas, y aquí alguien puede refutar esto, hoy día Chile está regresando al país con más medallas que en años anteriores. Y estoy hablando de los años 90, o sea, no tan atrás. Hoy día hay un proceso, el medallero de Chile es un poquito más amplio. Hoy día Chile se denota por más oro, más plata, más bronce. Y antes nos costaba mucho de la Olimpiada que Chile subiera al podio. Por lo tanto, eso también significa que vale la pena en algún grado fomentar el mundo deportivo, y hoy día con todo esto que está ocurriendo en términos de delincuencia y todo este proceso, abrir otros procesos, otras ventanas en que la gente efectivamente sepa que hay una posibilidad en que su hijo pueda estar, sea de donde sea, socialmente sabemos hablando. Sabemos, claro, tú y yo sabemos además que cuando hemos relacionado, digamos, prácticas deportivas, fomentos de la música, actividades, diríamos, de desarrollo personal y colectivo, esto disminuye considerablemente los indicadores de inseguridad, ¿no es cierto? Se fomentan actividades de prevención. Ya que tú tocaste, Roberto, un aspecto importante de la música, por ejemplo, con cuánto esfuerzo muchas veces los músicos tienen que comprar sus propios instrumentos, ¿no es cierto? Yo sé que se desarrollan varias actividades, pero por ejemplo, los grandes músicos a veces llegan por su propio esfuerzo, no hay un fomento de Estado a desarrollar de la música. Yo sé que hay en algunos municipios, hay orquestas, en fin, y hay, pero la verdad que eso no basta para un país que tiene tantos músicos, tan buenos cantautores. Por ejemplo, hace poco, desde el gobierno regional se desarrolló la idea de que Concepción, ¿no es cierto?, es cuna del rock nacional. Y yo me imagino que al ser una cuna del rock nacional se estarían presentando planes dentro de la estrategia de desarrollo nacional, que en realidad se conoce muy poco, a través de los diferentes municipios, como para dar a conocer, mira, aquí vamos a hacer determinadas actividades para poder fomentar la música, para que nazcan nuevos rockeros. Entonces también nos quedamos en una serie de promesas que a veces no se van cumpliendo, como a veces pasa también con los caminos políticos. Ahí, además de eso, aquí hoy día ya partimos por el deporte y nos sí, vamos a abrir, pero sí, me parece, pero interesante el tema del esquema, y como política pública es, primero que nada, descentralizar. O sea, es hoy día, porque perfectamente el reto 2 de la Copa Davis podría haberse ido a otra región. Claro, justamente. Entonces, eso también habla de la capacidad que tienen las regiones para poder instalar estos temas. Hoy día, no solo traje en región, bueno, un saludo a todos los tocopillanos que hoy día pasaron nuestro último desastre este año, y hace poco leía cuáles han sido los desastres que han marcado a Chile solo en el 2015. Yo no conozco Tocopilla, amigos que han estado en Tocopilla me dicen, pero que es una ciudad cuando muy vulnerable y pobre, ¿no? Y cuando te nombro Tocopilla, ¿se te viene alguien a la mente? Sí, se me vienen dos personas a la mente. Eladio Roja, ¿sí?, que fue, ¿no es cierto?, el que le dio el triunfo a Chile Chile en el tercer lugar en el 62 y Alexis Sánchez. Exacto. ¿Sí? Y lo más fresco, ¿quién es? El tocopillano, que le llaman. O sea, hoy día yo creo que mucha gente va a esperar, y esto tiene que ver con la capacidad cultural que tenemos, va a esperar que Alexis Sánchez llegue en algún proceso a Tocopilla, a levantar la ciudad después de esta tragedia que ocurrió. Pero lo que, vuelvo atrás a lo que estaba mencionando en un titular de diario, decía, las tragedias que marcaba Chile de norte a sur en este 2015, solo en el 2015, y esto ha sido producto de desastres naturales, lamentablemente. Y de acuerdo a eso, a lo que estábamos conversando en términos de políticas públicas, este de reimpulsar desde las regiones, se había visto muy bien el tema de la Copa Davis. Lamentable lo que ocurrió, pero es lo que tenía que ocurrir nomás. En definitiva, volvemos al centralismo, volvemos a este proceso, desconociendo también el por qué no se volvió a realizar en Talcahuano el sí. match con Venezuela. Así que, como dices tú, set match point, y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Un amigo me decía que estuvo en Estados Unidos hace muchos años atrás, y que una de las políticas para fomentar, por ejemplo, el básquetbol, y hoy día sabemos que Estados Unidos es una potencia mundial, es que uno de esos presidentes, yo no me acuerdo cuál, desarrolló una política de básquetbol en todas las ciudades principales, sobre todo de influencia, digamos, de población negra, digamos, ¿no es cierto?, población afroamericana. Y ahí se fueron desarrollando monitores, en fin, y fue como hoy día, ¿no es cierto?, sabemos, pero esto tiene que empezarse de abajo, de distintos lados, no solamente con alguno que otro tallercito, digamos, uno que otra cosa, y de repente, claro, cuando uno hace una crítica en esta línea, uno piensa que también está criticando, digamos, al ministro tanto, al gobierno, pero yo creo que lo que estoy criticando en el fondo es que se debiera desarrollar políticas públicas que fomenten el deporte, que fomenten la música, porque ya que nos quejamos como país de que hay un alto indicador de inseguridad, muy grave, ¿no es cierto?, alto consumo además de droga, sabemos tú y yo que por la experiencia que tenemos, que estas cosas pueden ayudar a prevenir esos flagelos, como dicen algunos. Exacto, en donde hoy día la noticia sea de quién es el equipo que ganó y a raíz de la historia del equipo, de cómo llegó a este triunfo. Es un poco lo que los paralelos que se hacen. En definitiva, lo que se busca es fortalecer, entregar otro tipo de herramientas, y lo otro que es sumamente importante es que el mandatario, el alcalde o quien asuma, si es atraído por un deporte, lo dirige como una política personal, y eso le da como cierto ahínco a que las personas también, porque se le dedican algunos esfuerzos personales, pero además hay una preocupación, o sea, hay un seguimiento, no es que hagamos una firma convenio, esto se va a hacer y después a lo que venga, lamentablemente. 105.7 Radio Talcahuano, aquí en Ciudadanía al Instante. Estamos semana a semana trayendo, reflexionando y conversando sobre diferentes temas. Oye, Roberto, donde hubo sí bastante actividad hace un par de ya de días o de semanas, ¿no es cierto? Este famoso cónclave de la nueva mayoría que se juntaron, donde la presidenta Bachelet señaló una hoja de ruta bajo ese concepto, y donde se van a desarrollar próximas acciones, profundizar la reforma, pero también, ¿no es cierto?, hablar, y creo que lo dijo también en una entrevista este fin de semana en el diario La Tercera, que ha sido muy comentada, es que esta es una ¿cómo se llama? Profundizar la reforma. Lo ha ido también señalando en estos días en que está de gira, estuvo en El Salvador, hoy día está en México, claro, donde inauguró incluso un monumento, ¿no es cierto?, en memoria del expresidente Salvador Allende, y dijo que a la manera de Allende también habría que profundizar la reforma. Pero también, por otro lado, está la situación de que el ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, ha señalado de que la situación económica no viene tan fácil y que por lo tanto hay que realizar una especie así como de realismo sin renuncia. Así es. Y además, lo que estaba la expectativa de, primero, era ver cuál era el procedimiento que se iba a dar continuidad al tema de la reforma, si esto seguía o no, y en qué sentido, y tal como tú dices, un realismo reformista, por así decirlo, o sea, vamos a ver qué es lo que, qué capacidades hay, pero también tiene que ver de acuerdo a la marcha del país. El país hoy día, tal como lo dijo el ministro de Hacienda, hay que ser realista y hay que ver a qué nivel de crecimiento vamos a estar para poder realizar el proceso del desarrollo de las reformas. Eso por un lado. Y lo otro que marcó el cónclave era lo que estaba esperando en algún grado la derecha, algún cambio que ellos no vieron y que se dedicaron a sacar al aire de ahí con respecto a que el cónclave fue un cónclave más. Yo creo que en definitiva ordenar las líneas, así como hubieron cambios de intendente, y hoy día también se dice que vienen cambios en los gabinetes de los intendentes, es decir, algunos seremi, y esto debería estar ocurriendo a finales de agosto. No ha pasado, sí que parece que la hoja de ruta se quedó también en el tema de lo que fue ese cónclave, digamos, esta reunión secreta, o digamos no secreta, pero esta reunión de profundizar y de realizar una crítica, pero parece que de ese cónclave lo que se señala es que hubo poca autocrítica y poca, digamos, de que esa hoja de ruta se pudiera llevar a todas las regiones. La verdad que los cambios han sido demasiado graduales, muy lentos, incluso en seremis que se notan muy poco, que nadie los conoce. Entonces, la verdad que todavía, ¿no es cierto? Yo siento de que la nueva mayoría está sujeta de sus propias contradicciones. Recordemos la pelea interna, además, entre la DC, ¿no es cierto?, y los sectores de PPD, PS o Partido Comunista respecto al tema del aborto. Entonces, todavía no se logra ver que esta hoja de ruta sea tan contundente como para decir, por aquí vamos. Así es, y ahí también hay que mirar... ¿Cuál es la posición hoy día de los partidos? De hecho, se estaba cuestionando el día de hoy, aparecía en la noticia ayer, el presidente de la Democracia Cristiana que estuvo de visita en nuestra zona, que tuvo que pedir disculpas públicas en menos de 24 horas también por algunos dichos sobre algún proceso de reforma. Entonces, ahí también hoy día parte del rechazo tiene mucho que ver con la respuesta que a veces los partidos comienzan a dar de forma pública y después tienen que deshacerse en explicaciones, por así decirlo. Y lo otro que también que lo refleja la CADEM, hoy día la CADEM hay semana un nivel, semana parece que nos trae ahí, oye, más rechazo, se mantiene un nivel de rechazo, pero además hoy día la CADEM, el día de ayer, lanzó una encuesta sobre el empresariado, sobre confianza e imagen empresarial, un primer estudio. Lo hizo y ahí hay algunas cifras que ahí van a hablar por sí solas. Hay el tema de la confianza que ha salido en varias encuestas, Roberto, también en estudios que se ha hecho. Yo escuchaba en estos días también en varios medios de comunicación respecto a que hay una desconfianza muy latente hoy día en el país, que en realidad el chileno desconfía de su vecino, de su barrio, de su entorno. Es decir, que no se ha producido esta confianza y digamos como un motivo importante. Entonces yo creo que hay que retomar las confianzas a nivel de los barrios, de las juntas de vecinos, retomar la confianza a nivel de país. Y Chile hoy día, en general, el chileno está desconfiando de todo. Desconfía de sus instituciones, desconfía de los parlamentarios, desconfía de sus autoridades. Creo que, como decían algunos ciudadanos, la ciudadanía está mucho más empoderada, pero yo creo que hay una desconfianza que sobre todo el sector político y la autoridad no han logrado todavía ver con cierta finura, con cierta sintonía. Y eso se refleja también en las encuestas, que a veces, por distintas razones, ¿no es cierto?, se dicen como que se deslegitiman, pero las encuestas son una radiografía y aquí tenemos algunos datos. Sí, mira, una de las primeras preguntas que dice, vamos a tomar todo lo que tú acabas de mencionar, dice, nivel de confianza en instituciones en escala de 1 a 7, como en el colegio donde uno es nada y 7 es mucha confianza. ¿En quién, cuál es que confía usted? ¿Confianza institucional? Solo el 37% tiene una escala del 4 hacia arriba y el 62% no hay mucha confianza institucional. En los medios de comunicación están un poquito mejor evaluados, el 54% piensa que hay un grado de confianza. En la iglesia, solo el 48%, el 51% no confía en la iglesia. En las empresas tampoco lo pasa muy bien, pero mira lo que ocurre de aquí abajo. Los últimos cuatro estamentos son, en el orden de confianza, el 56% de los encuestados no confía en su municipio. El 72% no confía en el gobierno, el 76% no confía en los tribunales y el 84% no confía en nuestro Congreso. O sea, los cuatro estamentos que tienen que ver con un ámbito institucionales, políticos, gubernamentales, la gente no está respondiendo de forma positiva. Y eso me hace una buena reflexión, oye, Roberto, respecto a que muchas veces los políticos, las autoridades, en fin, no sé si el poder los va obnubilando o andan por allá por la estratosfera, andan volando o andan pensando no sé qué cosa, que no son capaces de poder pesquisar estas señales que se van dando, ¿no es cierto? Que efectivamente uno lo ve que hay poca sintonía muchas veces respecto a los temas de ciudadanos, respecto a... Entonces a veces en algunos... sea, se preparan muchas cosas parafernálicas, muchas chayas, pero que en el fondo no logran ver con esto. ¿Qué es lo que pide la gente? El tema de la seguridad, ¿no es cierto? El tema de aumentar a lo mejor la responsabilidad social de la empresa, por eso se produce la desconfianza. El tema de aumentar a lo mejor algunas acciones estratégicas para poder desarrollar planes de prevención, etcétera. Entonces, estamos en una situación compleja. Oye, Roberto, mira, quiero, porque yo sé que nos están escuchando también, solamente es un pequeño paréntesis, porque yo sé que la emoción de hablar de Tocopilla también nos anduvo cerrando, pero para rectificar, en realidad Eladio Rojas nació en Tierra Amarilla, que está por el lado. Uy, Tierra Amarilla. Sí, Tierra Amarilla. Pero ¿quién nació efectivamente en Tocopilla? Alejandro Jodorowsky. Gran artista chileno, entonces que incluso hizo una película muy bonita que yo vi hace poco sobre su vida. Entonces, Tocopilla nació este gran psicomago, ¿cómo llamarlo? Dramaturgo, actor, en fin, Alejandro Jodorowsky, con el cual vamos a hablar de alguna vez, y Alexis Sánchez. Así que rectificado el error geográfico. Pero mira lo que dijiste de Eladio Rojas, que está en Tierra Amarilla. En Tierra Amarilla. La municipalidad de Talcahuano hizo un envío especial de ayuda para la catástrofe anterior. A Tierra Amarilla. Mira, qué bueno. Así que ahí se hizo presente. Oye, mira, volviendo al tema, hizo la CADEM, le pregunta sobre las personas que dirigen, y mira, confían más en los académicos y en los expertos, un 68% se llevan ellos. En el periodismo está medio empatado porque un 49% confía y el 51% no. Pero de aquí abajo ya empieza el nivel de desconfianza y miren que empieza. El 64% no confía en los alcaldes, o sea, en los empresarios, y el 66% no confía en los alcaldes. Y el 69% no confía en los sacerdotes. El 73% no confía en los jueces. Y el 77% en las autoridades de gobierno. Y el 87% no confía en los parlamentarios. O sea, cada 10 chilenos, 9, casi 9, no confían en sus parlamentarios. O sea, yo creo que ahí ya hay una señal. Y que concuerda con justamente con que el 84% de la vez anterior en la institución llamada Congreso no confía. Oye, ¿cómo sale ahí? No sé si sale reflejado uno de los temas que ha estado bastante presente, que nosotros aquí también en el programa hemos conversado, Roberto, a través de Ciudadanía al Instante, de la 105.7 Radio Talcahuano, el tema de los derechos humanos. Recordemos que esta semana yo escribí y digo yo, Chile despertó con un monstruo menos. Porque falleció Manuel Contreras de dilatada trayectoria, ¿no es cierto?, en el campo de las torturas y la violencia en nuestro país. Realmente, si hay alguien paradigmático, tal como lo dijo la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, ¿no es cierto?, en materia siniestra, fue Manuel Contreras. Entonces, en ese sentido, y además se llevó muchos secretos a la tumba, digamos. Junto con otro que se suicidó el día de ayer. Claro, justamente, el general Ramírez. General Ramírez. Se llevaron muchos secretos a la tumba, ¿no es cierto?, y todavía no hemos podido. El otro día leía que creo que más de 1,000 casos todavía están pendientes, respecto al tema de los derechos humanos. Pero también, por otro lado, falleció una gran folclorista, Margot Loyola, que así como uno se llevó, ¿no es cierto?, la parte siniestra de la historia, Margot Loyola aportó la parte hermosa de la historia, aportó el desarrollo de las artes, ¿no es cierto? Junto con Violeta Parra dicen que son de las principales investigadoras. Yo creo que ojalá en Chile sigan naciendo Margot Loyola. O sea, hoy día sí, efectivamente, lo que marcó la vida de Margot Loyola fue el proceso de investigación, sobre todo en el ámbito folclórico, y quienes estudiamos en la Escuela de Música de la Universidad de Concepción, era parte de nuestro requisito conocer un proceso de la investigación de Margot Loyola sobre el folclore, pero no solo el folclore cantado, sino que también el folclore de vida. El folclore vida que y hay folcloristas también de acá, Patricia Echeverría, también, que son bien conocidas, ¿no es cierto?, en la región, investigadora. Bueno, debemos conocer un poquito más nuestra historia. Por ejemplo, grandes payadores como Críspulo Gándara, que a veces la gente no sabe ni que por qué se llama Críspulo Gándara, una población acá de la vecina comuna de Hualpén, grande. Así que, bueno, así en otro momento vamos a conversar. Yo sé que ahí está, es parte también de su trayectoria, Roberto, pero en el tema de derecho humano, ¿aparece algo ahí, no, en la CADEM aquí no? Aquí en esta CADEM no. Ya, te pregunto. Estaba porque también por la presencia de Carmen Gloria, ¿no es cierto?, Quintana, que ha estado muy activa en los medios, retomando este caso horroroso, donde el general también actual del ejército ha dicho que el ejército no tiene ningún pacto de omisión. Pero es curioso porque tenían contratado, digamos, no sé cuántos CNI, ex CNI, en varias reparticiones del ejército. Entonces, que por lo demás, después de que apareció eso, fueron despedidos. Claro, entonces es curioso, y además que no revisen los antecedentes, o sea, no sé, yo creo que todavía, ¿no es cierto?, Chile sigue esperando que nuestra Fuerza Armada entreguen los datos que faltan, porque todavía hay muchas personas que trabajan en esta y que sean también Fuerza Armada democrática y honorable. Oye, sí, y revisando la academia de esta semana, una de lo que dice, la caída en 4 grados porcentuales de un 26 a un 22% de la aprobación de la presidencia a un 70% de la desaprobación. O sea, después, y esto fue después de la evaluación del cónclave, en donde se le hicieron algunas consultas específicamente sobre el Zoom de la delincuencia, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo el día, y un 84% considera que la delincuencia ha aumentado en el país durante el último año, 8 puntos más en comparación a junio de este mismo año. O sea, 7 de cada 10 personas siente que mucha o bastante preocupación de ser víctima de un delito, y un 90% considera que la delincuencia es hoy más violenta con respecto al año anterior. O sea, tenemos casos, ¿no es cierto?, que han salido en la prensa aquí mismo, a pocos kilómetros de acá, ¿no es cierto?, en donde fue quemado un cajero, digamos, entonces al final... Pablo Ramírez. Claro, Pablo Ramírez, y que, ¿no es cierto?, su pareja sostenía una lucha para que realmente esto no vuelva a suceder, porque es realmente desastroso, digamos, y cruel de que entren a una determinada hora, ¿no es cierto?, y se le rocíe con combustible, digamos, y además de forma tan cruel y violenta. Entonces, yo creo que en el tema de la seguridad todavía nos falta mucho que caminar y coordinarnos. Ahora, hay un análisis que uno se desprende mucho de las encuestas que tiene que ver con algunos niveles de desaprobación que esta vez arrojó la Academ, y que tiene que ver con figuras de carácter político, pero que además de carácter político tienen que ver con que son elegidas de forma popular, es decir, a través de la urna, y por ejemplo un 67% en relación a los actores institucionales, desaprueba la gestión de los alcaldes. Un 83% la del gobierno, o sea, es mucho más alta que la de la mirada empresarial, y un 83% los fiscales y un 89% los jueces. O sea, no creen en los políticos ni en la justicia. O sea, si uno hace una lectura rápida de lo que nosotros estamos leyendo, este, el escenario es especialmente preocupante para el Ejecutivo y los tribunales de justicia, pensando en que los dos primeros, tanto en los alcaldes y la figura de los personeros de gobierno, son elegidos. Entonces hoy día la gente puede decir, también dicen, como dice Reza el dicho, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Ahora, hay un tema interesante que dice esta encuesta respecto a que están bien valorados, parece, el mundo académico. Sí, en la encuesta empresarial. En la encuesta empresarial, normal, sí. De la entonces semana. Es interesante que si a lo mejor ahí se pudieran crear a lo mejor algunos grupos de trabajo o traer, ¿no es cierto?, esta cierta sabiduría desde el mundo de la academia para poder ir construyendo ciertas estrategias que van en la mano del punto de vista económico o social. Los parlamentarios también hicieron ahí, pero yo sentí como una especie de saludo a la bandera respecto a estas cuentas de transparencia, pero tampoco han avanzado mucho respecto a dietas que son demasiado altas, digamos, para la ciudadanía, respecto a cobrar una serie de viáticos, etcétera. Entonces, yo creo que si hay una señal muy potente que se está dando, ojalá que se pueda recoger, porque las instituciones en el país no están funcionando y eso no huele bien. Pero además, más que no estén funcionando, tiene mucho que ver con lo siguiente, tiene que ver con que hoy día, lo hemos conversado en otro programa, tiene que ver con, hoy día la gente es capaz de mirar un poquito más allá de su ombligo, es decir, se da cuenta. Y eso yo creo que lo reflejan nuestras encuestas y nos dicen en estos niveles de confianza hoy día que ya no confían ni en el gobierno ni en las autoridades que son elegidas. Y eso lo vamos a ver de dos formas. Primero, el nivel de votación y segundo, ¿cuántos van a ir a votar? Claro, porque oye, mira, una persona me mandó un WhatsApp aquí de los auditores y me señala que, claro, que el 70% de la desaprobación que tiene la presidenta, digamos, es como para irle a rezar a algún santo de alguna localidad importante de acá, digamos, porque en el fondo, digamos, algo está pasando, digamos, respecto a esta situación. ¿Algo así como Yumbel? Claro, algo así como Yumbel. Allá vamos. Algo así como Yumbel. Entonces, efectivamente, bueno, a través de la 105.7 Radio Talcahuano, semana a semana, le estamos trayendo aquí la reflexión, la opinión, en fin, esperamos en los próximos días, que ya nos hemos comprometido, a tener aquí algunos invitados. Sí. Le comentaba al director que aquí en Talcahuano por lo menos tenemos dos presidentes regionales, así que ¿cómo uno de los dos nos vamos a traer? Tenemos a don Claudio Vázquez, que es el presidente regional, ¿no es cierto?, del Partido Socialista, y tenemos a don Gustavo Medel, que es el presidente regional del PPD, así que vamos a hacer la gestión, Roberto, para que la próxima semana tengamos aquí a uno de estas dos personas para que conversemos también de la política, de la reflexión y de algo más. En unos dos minutos, Roberto, porque ya nos está quedando poco tiempo, tú como músico también, porque yo sé que tú tienes trayectoria como músico, la importancia de Margot Loyola, digamos, porque yo creo que tú lo tocaste así como al pasar y también lo pudiste estudiar. Aparte de que ella era una folclorista de tomo y lomo, lo que mejor nos deja a quienes hicimos academia en música, no solo de músicos, de ejecutar un instrumento y de cantar, tiene que ver con el proceso de investigación. Eso en Chile, hoy día nosotros podemos decir que tenemos documentado el proceso folclórico del país. Y cuando hablo del proceso folclórico, no hablo solo de un proceso musical, sino que hablo de las costumbres también de Chile. De Arica a Punta Arenas. Y hoy día cuando nosotros vemos, y ojalá esto sea, como alguien decía, ningún muerto es malo, todos los muertos son buenos, es que hoy día Margot Loyola debiese ser explotada en nuestros establecimientos educacionales, desde el proceso de la investigación, pero también decirle la importancia que tiene la música. Y a mí me sorprende, esto es una cosa muy personal, nuestro hijo Martín de 7 años, en su colegio hoy día le están diciendo que lea música. O sea, menos mal que yo soy profe de música y le puedo decir qué hacer, pero yo veo la obligación de los otros papás que no son músicos, que nunca vieron un pentagrama, ¿en qué están? Están medio ahogados, pero a mí me parece súper bueno que él entienda, porque la música tiende al razonamiento humano. Bueno, felicitaciones para los colegios que fomentan ese tipo de prácticas, sí, que son muy importantes. Correcto. Y también, ¿no es cierto? Yo sé que a lo mejor nuestro director, seguramente a través de la radio Talcahuano, va a rendir también un homenaje especial a Margot Loyola, tocando algunos temas importantes, porque es una folclorista que sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, debe estar en el más allá, pero en el buen cielo, no en el mal cielo donde se va lo otro, sino en el buen cielo, ¿no es cierto?, compartiendo también estas partituras musicales. Bueno, será hasta la próxima semana con Ciudadanía al Instante. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En Radio Talcahuano, Roberto Mesa y Rogelio Galindo presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto.